En esta noche compartimos un mensaje que el texto del cual vamos a tomar para la reflexión en esta noche se encuentra en la carta de Primera Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Probablemente usted haya escuchado esto que es casi como una doxología, lo que se llama una doxología, ¿no es cierto? Lo que viene al final de un mensaje, una salutación final, etcétera. Y prácticamente Pedro le está tomando de esta manera también y compartiendo con aquellos que eran los lectores de su carta. Pero este versículo, estos versículos dicen de esta manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y así, con estas palabras, el apóstol Pedro estaba dando fin a su carta, esta primera epístola, y estaba compartiendo estas palabras, de la cual nosotros en esta noche vamos a tomar enseñanza para aplicarla a nuestra propia vida. La Biblia, la palabra de Dios, tiene esta vigencia, que todo lo que podemos leer y encontrar en ella es algo que nos puede impactar y conmover en este tiempo presente y en esta condición presente que aún distintas personas pueden estar viviendo. Es lo trascendente que tiene la palabra de Dios, la Biblia. No hay libro como la Biblia, no hay libro que pueda compararse a la Biblia, porque ella siempre tiene y trae palabra de Dios fresca para nuestra vida. Siempre es oportuna, siempre tenemos la oportunidad de tomar la palabra y hacer que la palabra que Dios envía en cada oportunidad dé fruto, pero en mi vida. Y haya cabida y lugar en mi vida para que yo sea cambiado y transformado. Porque ese es el propósito por el cual Dios envía la palabra. Para que si yo no estaba confiando o estaba dubitativo, pueda confiar y agigantar y fortalecer mi fe. Para que si yo se sentía débil, debilitado y sin fuerzas, entonces encuentre que Dios me está diciendo, pero yo te doy fuerzas y te sostengo. O que si yo estaba triste por alguna circunstancia, reciba palabra de Dios que me está diciendo, pero yo te ministro y te traigo consuelo, dame la tristeza a mí. Y así, frente a cada una de las circunstancias, siempre encontramos que a partir y a través de la palabra de Dios, Dios nos está ministrando, está viniendo a la vida particular de cada uno de nosotros, en ese momento y circunstancia particular que estamos viviendo, precisamente para ministrarnos, para mostrarnos su gloria, mostrarnos su gloria. Aquí hay un llamado muy particular. Pedro está diciendo que Dios nos llamó a su gloria eterna, a su gloria eterna en Jesucristo. Y luego al final, en la última parte, dice, a Él sea la gloria. Parece que la palabra gloria aquí, en la palabra y en este texto en particular, se está usando de dos maneras. Cuando la gloria es de los hombres hacia Dios, eso significa reconocimiento, eso significa honra, eso significa honor a Dios. Darle gloria significa eso. Pero en el primer párrafo está diciendo que Dios nos llamó a los hombres a su gloria y gloria eterna. Desde esta perspectiva es que estamos desarrollando esta serie de mensajes. Cuando le decimos, Señor, muéstranos tu gloria, no la que nosotros te damos, muéstranos tu gloria, vos a nosotros, dijimos, estamos hablando de que el Señor nos muestre y nos revele su presencia y podamos ver a partir de que Él está allí, ¿cómo obra con poder? Si está el Dios Todopoderoso allí, pues entonces su poder, no solo su presencia, se revela y se manifiesta también de la manera que hemos compartido recién, ministrando a las necesidades de cada persona que pudiera estar allí frente a su presencia. Así que cuando estamos diciendo, Señor, mostrame tu gloria, le estamos diciendo, yo quiero percibir todavía más intensamente tu presencia en mi vida o en la vida de la iglesia. Señor, cuando le decimos muéstranos tu gloria, le estamos diciendo queremos ver todavía más de tu poder obrando en nuestra vida y en la vida de otros a los cuales te estamos compartiendo y compartiendo salvación y vida eterna, ese mensaje de salvación. Así que eso es lo que le estamos diciendo. Aquí este pasaje dice que el Dios de toda gracia nos llamó a esta gloria eterna. Es decir, nos llamó a estar eternamente en su presencia, en su compañía, en esta comunión. Por eso es gloria eterna. Está dando cuenta de que no solo ahora, aquí en la tierra, disfrutamos esta comunión con Él y donde Él puede revelar su gloria, sino que también se va a manifestar y a revelar de manera perfecta y completa en la eternidad, cuando ya estemos con Él allí en los cielos. Muchos ya la están disfrutando, porque han sido también llamados a esa gloria eterna y han pasado a esa gloria eterna. Muchos de los que estamos aquí hemos sido llamados a esta gloria eterna, pero aún todavía no hemos pasado a la gloria eterna. Pero sí hemos sido llamados a eso y Dios es fiel y un día la estaremos disfrutando también. La gloria eterna para nosotros significa pasar la eternidad delante de su presencia. Disfrutar en el cielo de su presencia, comunión con Él y reinar con Él por los siglos de los siglos como está establecido. Y eso no es el resultado de las buenas obras de ningún creyente ni de ninguna persona. No es el resultado de los actos de bondad que alguno haya querido y haya podido mostrar hacia otros, aunque ninguna de las cosas está mal, mostrar bondad hacia otros o comportarse de manera correcta en la vida, está mal, por supuesto que está bien, pero eso no da lugar ni es mérito para que Dios nos conceda y nos llame a esta gloria eterna. De hecho, el pasaje está diciendo que es por gracia y únicamente por gracia, es un regalo de Dios, es un privilegio y una bendición que Dios nos concede a todos. Por eso dice, más el Dios de toda gracia, ese Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Por qué? Por gracia. ¿Alguno lo merecíamos? No, ninguno. Pero lo dio y lo hizo y lo regaló por amor a cada uno de nosotros también. Así que qué gran bendición ser salvo entonces y poder experimentar su presencia, esto es su gloria. Poder decir, Señor, muéstranos tu gloria porque somos capaces de ver su gloria, de percibir su presencia y de disfrutar esa presencia y el poder que emana de esa presencia. ¡Qué bendición esto! Y qué bendición porque no es solo por un momento, no es algo fugaz, no es algo que vemos como una estrella fugaz que pasó y dijo, ¡uy, mira el resplandor! Y después se apagó y ya no la vemos más. No, qué bendición, porque entonces es no solo aquí en la tierra que lo podemos ver, sino que también lo veremos y mucho más completa y perfectamente en la eternidad. Por eso el Señor nos llamó a su gloria eterna. La gloria de Dios es eterna porque el Dios de toda gloria es eterno e inmutable. Y los hijos de Dios, usted y yo, somos partícipes de esa gloria por Jesucristo y en Jesucristo. Así que por esto tenemos que estar gozosos, agradecidos, felices, alabando a Dios por esto y sirviéndole a Él como nos corresponde al ser hijos e hijas suyos. Así que el título de este mensaje en esta noche es Camino a la Gloria Eterna en Jesucristo. Hay un camino a la gloria eterna, es en Jesucristo y solo en Él. Y solo en Él, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro camino al Padre, no hay otro camino al cielo. En ningún otro hay salvación ni esperanza. Solo en Jesucristo podemos decir entonces que el camino a la gloria eterna es en Jesucristo y solo en Él. Y este camino a la gloria, este camino a la gloria eterna, tiene tres momentos que son los que hoy quiero enfocar para usted. Tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. En el pasado, el pasaje dice que Dios nos llamó. Y esto tiene que ver entonces con la enseñanza de que Él vino por nosotros, Él vino por ti y por mí. Él vino a buscarnos y nos vino a buscar hasta encontrarnos como a esa oveja perdida, apartada, solitaria, en necesidad. Él vino, te buscó, te encontró y te cargó sobre sus hombros, como dice también aquella parábola de la oveja perdida, y te trajo a su redil, ya como una oveja suya, como alguien al cual le perteneces, como alguien que cambió y transformó tu vida, que te dio no solo vida, sino que te dio vida eterna y abundante. Ese es el pasado, allí comienza todo, allí comenzó tu camino a la gloria eterna en Cristo. Si vos no lo hubieses recibido a Él, si no lo hubieses conocido a Él, si no hubieses tenido salvación en Jesucristo, nunca hubieses iniciado el camino a la gloria eterna. Quizás todavía estarías buscando el camino, quizás estarías por este mundo todavía vagando, errante, sin rumbo, sin dirección, sin propósito, no lo sé. Pero al menos estamos seguros por la enseñanza de la palabra de Dios que no estaríamos camino a la gloria eterna, porque ese camino tiene un punto de partida y es haber entregado nuestra vida a Jesucristo el Salvador. En ese momento nuestra relación con Dios fue restaurada. Ahora entonces somos hijos o hijas del gran Rey. Ahora tenemos un padre espiritual y una familia espiritual. Ahora ya no vivimos nosotros, como decía Pablo, sino que Cristo vive en nosotros. Y eso es presencia, por lo cual es gloria. La gloria de Dios está presente en tu vida porque el Dios de toda gloria mora en ti a través del Espíritu Santo. Ese día de salvación, ese día de entrega para nosotros fue la primera vez en que conocimos su gloria, en que pudimos ver su gloria, en que percibimos su presencia y también el poder de su amor para con nosotros en nuestro corazón. Y de una manera o de otra, el testimonio de uno diferente al otro, pero en definitiva están dando cuenta de lo mismo. Percibí que Dios estaba allí, me estaba hablando a mí. Era la primera vez que estaba, pero parecía que todo era para mí y que no había nadie más y que todo que se hablaba era para mí, encuadraba en mi propia situación, era lo que yo estaba necesitando. Era como si yo estuviera solo y Dios me estuviera hablando solo a mí. Se percibe la presencia, ese día se percibe la presencia. Y agregarían de diversas maneras. Y además sentí algo en mi corazón. ¿Qué es eso? El impacto del amor de Dios, de la gracia, de la misericordia de Dios. Es el poder de Dios manifestado allí también. Ambas cosas, presencia y poder. La gloria de Dios estuvo allí y vino a tu vida. Y porque vos y yo y otros abrimos nuestro corazón a Él y nos rendimos a ese amor, entonces esa gloria ahora vino a mi vida, vino a tu vida. Fue el inicio del camino a la gloria eterna. El pasado. El segundo tiempo es el presente. Es el presente. Y el pasaje dice claramente que en el presente, podemos haber padecido por un poco de tiempo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó en el pasado, a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el presente, nos guiará a la gloria eterna. Así que ahora estamos en esta etapa, al menos los que estamos aquí, vivos, en este tiempo presente, en la tierra, estamos pasando esta etapa, en la cual podemos estar padeciendo un poco de tiempo. Padecemos un poco, pero padecemos por causa de Cristo, por causa de que la gloria de Dios está en nosotros. Su gloria, su presencia y su poder se manifiestan a nuestro favor siempre, en todo tiempo. No fue solo en aquel momento de la conversión y después se apartó y un día va a volver y nos va a llevar. No. Fue el primer momento y a partir de ese momento, de manera permanente, constante, continua, la gloria de Dios está en ti. Está en ti. su presencia está en ti. Estés donde estés y hagas lo que hagas, está en ti. Su presencia y su poder están allí para obrar a favor tuyo, para seguir revelando el mismo amor, la misma gracia y la misma misericordia, para seguir ministrando a tus necesidades diarias, cotidianas. Ese es el propósito de Dios. Él te tiene en su corazón con esta búsqueda y con esta intensidad. Por eso Jesús dijo en su enseñanza a sus discípulos, en este mundo tienen aflicción, van a tener aflicción, padecimientos y luchas. Pero usted y yo sabemos que aunque sí sabemos que las tenemos y vamos a seguir teniéndolas mientras el Señor nos tenga aquí a cumplir un propósito en la tierra, sabemos al mismo tiempo que en todo eso somos más que victoriosos en Cristo. Somos más que victoriosos en Cristo. Él nos llamó a poner nuestra confianza en Él porque Él ha vencido al mundo del cual recibimos aflicción, agresión, hostilidad, porque el mundo entero está bajo el maligno. Más, Él afirmó que Él venció al príncipe de este mundo, Satanás y a sus demonios. Por eso la Biblia afirma, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es aquel que está en tu vida derramando de su gloria que el que está en el mundo. Por eso van a tener aflicción, pero confíen, el Todopoderoso está en ti, el vencedor, el victorioso está en ti. No hay nada que temer. No es una lucha que está por verse a ver quién va a ganar y quién va a vencer. Esto ya está determinado por la eternidad. Así que tu victoria en estas circunstancias presentes está asegurada por y en Cristo. Sos vencedor en Cristo, sos vencedora en Cristo. Tenemos la certeza de ese triunfo. Por lo tanto, cuando Pablo escribe a los corintios y les habla acerca de esta leve tribulación momentánea, ¿qué agrega a eso? Esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, peso de gloria de Dios. Esa tribulación, esa aflicción momentánea, que no la tenés que pelear solo ni sola, que no tenés que considerarte derrotado ni vencido porque no es así. Esa aflicción, esa lucha, esa prueba, esa tribulación que vas a afrontar, permitiendo que el poder de Dios y su presencia en vos se manifieste y se revele para llevarte de triunfo en triunfo, esa gloria será cada vez mayor porque la victoria del Señor es tu victoria. Y entonces vas a percibir, por eso dice un mayor peso de la gloria. ¿Qué significa? Que se te va a hacer más patente, más visible, más evidente la presencia de Dios en tu vida y el poder de Dios a través tuyo. Sobre todo en esas circunstancias. Porque si uno tuviera una vida donde está sentado en una playa de una isla en el Caribe, debajo de una palmera, en una hamaca, tomando una brisa suave que da en tu cara, bien bronceados todos, tomando algo fresco, disfrutando del mar turquesa, de los pescaditos de color y qué sé yo. Y ahí, ¿cómo se hace evidente la gloria? No, la gloria de Dios, su presencia y su poder, sobre todo, se van a revelar y a manifestar cuando estamos enfrentando enemigos, cuando tenemos lucha, cuando hay adversidad. Allí se nos va a hacer más evidente que en ningún otro momento. Por eso es cada vez más excelente y eterno. No es una gloria que se apaga y desaparece, es eterna. A esa gloria nos llamó el Señor y ahora se manifiesta en la vida que vivamos viviendo aquí en la tierra. Cuando afrontamos las pruebas con esta convicción y con actitud de vencedores, Dios nos da la victoria y su gloria se acrecienta en nuestra vida. Su presencia y su poder son clara y profundamente experimentados. Literalmente podemos ver que Él está con nosotros, con su gloria y con su poder. A David le pasó una experiencia similar en el desierto de Judá. Y el desierto en el cual atravesó también David en su etapa de vida presente, bueno, simboliza nuestro paso por este mundo, tu vida y mi vida en este mundo, en este tiempo. También se asemeja al atravesar un desierto, camino a la tierra prometida, donde todo va a ser perfecto. Y David, que tuvo esta experiencia, lo escribió y lo narró de esta manera en el Salmo 63. Dijo: Dios, Dios mío eres tú, llamado, pasado, mío. Yo un día te hice Dios mío. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Desierto de su presente vida. ¿Y por qué de madrugada te buscaré? ¿Por qué tiene sed de ti? Mi alma y mi carne te anhela. Él lo dice, para ver tu poder y tu gloria. Allí en el desierto, allí en este tiempo en la tierra, también tenemos la oportunidad y la bendición de experimentar, ver, disfrutar su gloria en nosotros, su presencia en nosotros, su poder obrando en nosotros y a través nuestro también, para darnos victoria frente a cualquier circunstancia. Por eso pudo afirmar David mismo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Gloria a Él. Él te libra de toda aflicción. Él revela su gloria a tu favor siempre. En medio de la tribulación, la gloria de Dios se manifiesta. Vemos su presencia junto a nosotros y experimentamos su poder que nos hace libres. Siempre va a ocurrir eso en este paso de vida, estos años de vida que vos vas a tener aquí en la tierra. Ese es el presente, y en ese presente se revela también la gloria del Señor. Finalmente, el último tiempo de este camino a la gloria eterna está constituido por el pasado, ese primer día donde vos le entregaste tu vida al Señor. Conociste por primera vez de su gloria, pero a partir de ahí estás caminando hacia la gloria eterna mientras estamos viviendo aquí en la tierra. Y tenés que estar viendo todavía más de la gloria de Dios. Ya tenés que haber crecido y desarrollado tu vida de tal forma que lo podés percibir y palpar y experimentar. Y finalmente, el último tiempo será el futuro, por supuesto. Será ese momento donde Dios venga por vos o por mí, como ya ha venido por otros. O venga en definitiva Cristo nuevamente, establecer su reino definitivamente. Y entonces se encuentre con todo su pueblo, con toda su iglesia, con sus hijos e hijas, para ir a hacernos morar en la eternidad, en la gloria eterna. Ese será el futuro, eso va a ocurrir también. Y allí, en ese momento, seremos completamente transformados, porque Él ya está obrando hoy, preparándonos para esa gloria eterna. Desde el mismo día en que vos le dijiste: Señor, te doy mi vida, Él agarró y te abrazó. Y a partir de ese mismo momento comenzó a obrar en tu vida, perfeccionándote a cada momento y en cada circunstancia, preparándote para el día de la gloria eterna con Él. Y no va a terminar. Dice Pablo escribiendo a los Filipenses: estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alguien comenzó la buena obra, es el Dios de toda gracia. La comenzó el mismo día en que vos le entregaste tu vida a Él. Y dice que la perfeccionará, la completará, hará el trabajo completo, no lo deja a medias, ni por la mitad, ni mal hecho. Hasta el día de Jesucristo, el día que pasemos a la gloria eterna con Él. Él dice que el Dios de toda gracia, entonces, preparándonos para esta gloria eterna, nos perfecciona. Esa palabra tiene un significado interesante, tiene también un uso médico y que se practica mayormente en traumatología. Cuando hay un hueso quebrado, había que llevarlo a su lugar. ¿Vieron? Cuando hay una fractura, dice uno: no tenemos que volver a colocar los huesos como en la posición que les corresponden, porque obviamente si se formara el callo entre los huesos, bueno, el hueso podría quedar torcido y obviamente quedar en mala posición. Entonces, eso de colocarlo en ese mismo lugar, en la posición que corresponde, bueno, había una parte que recubría lo afectado y cumple la función de perfeccionar ese callo, esa dureza que se genera, esa soldadura entre la quebradura de los dos huesos. Entre los dos huesos significa perfeccionar. También se usaba este vocablo para utilizarlo en el remendar las redes. Una vez que los pescadores cumplían su función diaria, las redes se perfeccionaban para su uso o su nuevo uso el día siguiente. Es decir, se preparaban para el día siguiente. Recuerdan, ¿no es cierto?, el pasaje en los evangelios que dice que Jesús vio que había unos pescadores allí que estaban haciendo, remendando sus redes. ¿Qué había pasado? Ya había terminado la jornada de pesca. En esa ocasión no habían pescado nada, pero estaban preparando las redes, las estaban perfeccionando para el día siguiente. La estaban remendando, la estaban limpiando, estaban verificando que estuviera bien. Dios nos restaura y nos va perfeccionando. Dios sana lo quebrado, lo que había quebrado en el momento en que le dimos nuestra vida a Él. No éramos perfectos cuando le dimos nuestra vida a Él. Vos y yo y todos en general venimos con marcas, con heridas, con traumas, con recuerdos dolorosos, con experiencias profundas, traumáticas, que nos han determinado la vida de determinada forma. Y entonces venimos a Él con el corazón roto o quebrantado. Y Dios dice que sana, nos va perfeccionando día a día hasta el momento que vayamos a estar con Él. Él arregla lo que se había roto o estaba roto en nuestra vida. Y a veces lo que se rompe, la capacidad de poder experimentar emociones sanas, profundas. Dios nos renueva completamente y de manera perfecta. Eso es lo que significa que el Dios de toda gracia nos perfecciona. Pero luego agrega en segundo lugar que el Dios de toda gracia nos afirma su presencia y su poder, su gloria, nos afirma. Vivimos tiempos donde los cimientos más sólidos parecen quebrantarse debajo de nuestros pies. Todo es endeble. Todo es chirle. Se le llama a esta era, a esta época, una época de gran vacío. Y se le llama sociedad líquida, precisamente porque todo se escurre como el agua entre los dedos. Todo es incierto, no hay nada seguro. Así que vivimos donde los cimientos más sólidos ya no están, donde los valores más firmes llegan a ser muy débiles y vulnerables. En estos días usted debe haber visto una imagen de este último huracán que hubo en Estados Unidos, allí por la Florida, en la península de la Florida. Yo he visto una imagen, ha sido puesta en las redes, donde en una localidad, en una ciudad, se veían las casas arrasadas, pero en grandes extensiones, grandes manzanas, gran cantidad de manzanas, en donde todas las casas estaban derribadas y destruidas. Pero solo una había quedado, era algo increíble. Yo pregunté, pero esta foto está truchada, esta foto está armada, no puede ser verdad esto. Pero en esa misma ocasión había quienes estaban dando cuenta de la razón y explicaron que esa casa había sido construida de manera distinta a todas las demás. Esa casa fue construida especialmente con cimientos de hormigón y con columnas. En general, debe haber quienes saben más que yo en este aspecto, pero en Estados Unidos y mucho más en la Florida, pero las casas son más bien de paneles y se arman y hay poco cemento y poco ladrillo, no existe. Esta casa había sido construida de esa manera, así que tenía un cimiento, una base sólida, firme, sobre ella se edificó, tenía columnas y por lo tanto cuando vinieron aquellos vientos, aunque eran vientos fuertes, eran vientos importantes, dieron contra aquella casa, pero esta casa permaneció en pie, quedó en pie, porque tenía un cimiento sólido y seguro, estaba afirmada, colocada, apoyada sobre una base sólida y firme. Dios desea darte firmeza, Dios desea dar solidez a tu vida, seguridad ante cualquier eventualidad. Es más, dice que Él debe ser el fundamento de tu vida, aquello en lo cual vos asientes tu vida, apoyes tu vida y tu vida sea edificada sobre este cimiento y sobre este fundamento seguro que es Cristo y su palabra. Entonces podrán venir vientos, huracanes, pero así como ocurrió aquí, tu vida va a quedar en pie, vas a quedar en pie. Aunque otros caigan a tu alrededor, vos quedarás en pie porque tu confianza está en Cristo y Él es el fundamento de tu vida. Si Dios no es la base de tu vida y de todo lo que haces, entonces tenés una peligrosa debilidad que te provocará grandes daños en el día de la tormenta o del huracán. Claro, toda esa gente decía, qué bueno, qué linda la vida, qué sé yo, mira qué fenómeno, hasta que vino la aflicción, vinieron las tormentas, vinieron los vientos fuertes, vino el huracán, y entonces todos sufrieron graves daños, porque no estaban apoyados sobre una base sólida y firme. La firmeza que nos da Dios hace que te sea imposible caer. Dice, caerán a tu diestra mil y a 10,000, pero vos vas a estar en pie, porque Dios te sostiene si Él es el fundamento de tu vida. Entonces podrá haber empujones, podrá haber agresiones, podrá haber luchas, pero el siervo de Dios está firme, está sólido, está bien parado, con base segura para poder resistir y sostenerse en pie. Luego dice, en tercer lugar, que el Dios de toda gracia, en su gloria, nos fortalece. El salmista David mismo, como hemos mencionado, también experimentó esto en su caminar con Dios. Él experimentó y recibió la fortaleza divina. Y entonces él pudo escribir para inspirarnos y animarnos a todos nosotros. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Dónde están mis fuerzas? En Dios. ¿De quién he de atemorizarme? Si Jehová es la fortaleza de mi vida. Él puso, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Recibí fuerzas de este Dios que es mi fortaleza. Cuando nos sentimos sin fuerzas, y a veces es más seguido de lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Sentirnos sin fuerzas otra vez. Bueno, cuando nos sentimos sin fuerzas, cuando nos sentimos cansados, abatidos y débiles, Dios nos da su fortaleza. Fue el mismo apóstol Pablo que dijo también, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo voy a experimentar la fortaleza de Dios? ¿Cuándo la gloria de Dios se va a revelar en mi vida a través de fortaleza, sino cuando me siento débil y vulnerable? Ahí es donde la voy a experimentar. Si yo todavía estoy afirmado en el cimiento y en el fundamento de mi propia fuerza, yo voy a poder porque yo soy bien hombre o lo que fuere, pues nunca voy a tener la experiencia de ver la gloria de Dios en mi vida. Pero entonces cuando estoy en ese tiempo y puedo afirmar y reconocer con toda humildad, yo no puedo, yo no podría. Pero vos sos mi Dios, mostrame tu gloria. Entonces, en esa debilidad, dice la palabra, vos verías el poder y la fuerza de Dios sobre vos mismo también. Por eso Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El profeta Isaías lo expresó de esta manera, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y finalmente, el Dios de toda gracia nos muestra su gloria, estableciéndonos también. ¿Qué significa establecer? Por un lado, implica una tarea continua y permanente, como hemos hablado, ¿no es cierto? Él ha establecido que va a obrar en tu vida desde aquel día y hasta la eternidad, hasta el día de Jesucristo. Y comenzó aquella buena obra y será fiel en completarla, en perfeccionarte, en prepararte para disfrutar la eternidad y la gloria eterna con Él. Pero en segundo lugar, está dando cuenta de que Él se refiere a que nos va a establecer en su reino eterno, en su gloria eterna, a vos y a mí. nos va a establecer finalmente como hijos suyos para heredar riquezas en gloria. Nos ha establecido como su pueblo para morar y reinar juntamente con él. Y este establecer entonces es el cumplimiento de un decreto, de una promesa divina, de una palabra de Dios. Eso es establecer, es dar firmeza y concreción. Es llegar a ser todo lo que Dios quería que fueses. Es dar consumación final a su plan y a su propósito en cada uno de nosotros. Es hacer completas y perfectas todas las cosas. Tu vida, tu relación con Él, tu libertad será completa y perfecta. Nuestro gozo, tu gozo, será tan profundo y gigante como nunca habrías podido experimentar en la vida. Y aún esa victoria que ahora venimos disfrutando y recibiendo será completa y final, definitiva, cuando estemos en aquella gloria eterna. Así que este Dios de toda gracia es un Dios que otorga favores, regalos. ¿Por qué lo hace? Por amor. Eso es gracia. No es por mérito. No me dijo, vos te portaste bien, acá tenés. No. Él nos ama a todos. Y por su gracia nos ofrece estas bendiciones y estos privilegios que usted y yo podemos tomar o usted y yo podemos rechazar. Usted y yo podemos experimentar su gloria y podemos no experimentar su gloria. David dijo, claramente lo leímos aquí, mi alma te anhela, mi carne te busca, yo te deseo, mi corazón te necesita. ¿Dónde estás? Necesito poner mi vida en tus brazos otra vez. Quiero ver tu gloria en mí. Eso está dando cuenta de cómo es posible que vos también, usted, experimente la gloria de Dios en la vida. Ah, claro, sí, hay que tener deseos. Hay que saber reconocer mi propia necesidad, el estado de mi vida. O si yo todavía voy a pensar que yo puedo, que yo me arreglo. Depende de cada uno. Pero si en la vida no hay lugar para Dios, Dios no va a entrar por la fuerza. Decir, a mí no me interesa lo que vos digas, yo lo voy a hacer igual, de ninguna manera. Pero en todos aquellos que expresan esta necesidad, dice, mira, mi vida en el presente, ¿a qué desierto? 8 desiertos, 10 desiertos, no doy más, no aguanto más. Te necesito, mostrame tu gloria, ¿dónde está tu gloria? Pues entonces Dios te la va a revelar, claro que sí, inmediatamente. Dios está muy cerca tuyo, más cerca de lo que podés imaginar. Y está allí a la expectativa y a la espera de que vos también seas uno de los que le diga, mostrame tu gloria. Mostrame que estás conmigo, que no estoy solo, que puedo recurrir a vos, que puedo tener alguien a quien abrazar. Mostrámelo. Está bien, Él no te va a hacer mirar el pasado si vos no lo estuviste buscando antes. Él no te va a decir, ah, viste, ahora me venís a buscar y antes. No, Dios no es así. Dios va a tratar de buscar ese presente como oportunidad para cambiar y transformar tu vida desde ese mismo momento hasta la eternidad. Y no te voy a decir lo que pasó antes y lo que está allá. Ya no se puede cambiar. Pero lo que sí se puede cambiar es tu mañana. Es tu día de mañana. Tu vida el día de mañana. Eso sí se puede cambiar y transformar. Y solo depende de tu decisión hoy. Si tu decisión hoy es, Señor, muéstrame tu gloria. Porque es verdad, estoy seco, estoy vacío. No doy fruto, no disfruto de nada, qué sé yo, la vida, ya recibí tantos cachetazos y golpes. ¿Estás? Esa será la oportunidad donde Dios te va a revelar su gloria. Su presencia y su poder van a estar obrando en ti. Por eso yo en esta noche quiero que tengamos la oportunidad de que alguno de los que estemos aquí podamos ser ministrados en oración. Yo te voy a pedir que inclinemos nuestro rostro. Algunos de los líderes de la iglesia van a estar pasando aquí delante, así que ya les voy a llamar para que vengan a pararse aquí y estén en oración también. Claudia, Carmen, vengan aquí delante y estén en oración. Y a todos los demás, inclinamos nuestro rostro. Es el tiempo de reflexionar sobre nosotros mismos. Es el tiempo de a lo mejor reconocer que necesitamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Ya es demasiada la carga, ya se hace insoportable. Quizás hay mucho pesar, hay mucho dolor, la lucha es intensa, la aflicción es grande. El Dios de toda gracia que está aquí entre nosotros, el Dios de toda gracia que te ama tanto, Él quiere tomar también tu vida en esta noche y comenzar a hacer la obra que la va a perfeccionar, que la va a comenzar y la va a completar. Él va a hacer la obra, Él te va a perfeccionar, te va a fortalecer, te va a afirmar, te va a establecer. Sentirás también el abrazo de Dios. Serás reconfortado, consolada, restaurado tu corazón quebrantado. Serás ministrado por el poder del Espíritu Santo. Vas a encontrar alivio. Vas a encontrar la paz que solo Dios puede dar a tu vida. Quizás alguien está notando que su vida en este tiempo es como un desierto. Es tiempo que tengas este encuentro con el Dios de toda gracia, que te está llamando en esta noche también, para poder bendecirte, para poder llenar tu vida de su presencia, su gloria en tu vida, su sanidad, su libertad, su paz en ti, su gozo, su victoria van a ser tuyas. Si hay alguien en esta noche que desea recibir esta ministración y esta bendición de Dios y que todo cambie a partir de hoy, venga aquí delante y vamos a orar. Aquí delante y vamos a desatar bendición en el cielo para su vida.